lo que ocurrió esta semana es para meditar. Un gremio de camioneros paraliza la ruta 68 en dos oportunidades, al parecer coordinados con un parlamentario de derecha, y luego de hacer ese acto ilegal, son recibidos por el intendente de la región Valparaíso con la ministra de Transportes, quien viaja de Santiago al Paraíso para reunirse con los que se tomaron ilegalmente la carretera y con el parlamentario de derecha. Y lo que sacan como conclusión los cuatro instituciones, intendente, ministra, camioneros y el parlamentario de derecha, es que problemas de Valparaíso obedecen a la gestión de una sola persona. Quiero decirles que eso es una falta de honestidad política muy brutal y demuestra el derrotero que ha tomado y la decisión el gobierno del presidente Piñera para entenderse con la oposición y hablar a los chilenos. Créanme que he sido senador por 8 años, me han reelegido y no recuerdo reuniones de ese tipo y ataques de esa manera. Lo que esperamos, y ese es el objetivo de esta reunión, es sumar fuerzas y decirle al gobierno que tenemos toda la disposición para trabajar por Valparaíso como región, como comuna. Pero me habría gustado ver la misma fuerza y paralizaciones para hacerse cargo ante el desparpajo que ha ocurrido en la municipalidad de Viña del Mar, ante la decisión de este gobierno de echar para atrás el embalse Catemu que le iba a dar agua a las regiones, a las secciones 3 y 4 del río Aconcagua, léase Bargamarga y Quillota, y acá silencio de los empresarios. Me habría gustado ver que se hicieran cargo de una región que fue la que menos creció en Chile, la región de Valparaíso, y cuyo presupuesto fue de los que menos creció por este gobierno. Entonces, si quieren polarizarlo, no va a ayudar en nada. Y la ciudadanía se va a seguir desafectando de la política. Los que estamos acá estamos haciendo un esfuerzo. Tenemos muchas diferencias de rato entre nosotros, pero también tenemos cosas compartidas que son entendiendo que conversando y poniendo los temas sobre la mesa vamos a avanzar en esta ciudad y en esta región. Termino con esto. Una reforma tributaria que se cacarea tanto y no incluye rentas regionales, ni impuestos para las regiones, ni incluye siquiera una ley de puertos. Yo digo, ¿y dónde están esos parlamentarios de derecha que se llenan la boca para las elecciones? Y en este proyecto de reforma tributaria le hemos pedido en todos los tonos y no hay nada. Yo voy a seguir, creo yo, vamos a seguir empujando por el camino del entendimiento. Pero el gobierno también tiene que notificarse que hay parlamentarios, personeros electos, concejales, consejeros regionales, que no van a dejar tampoco de lado sus obligaciones y también vamos a defender los derechos y el futuro de nuestra región de Valparaíso. Muchas gracias. Muy bien.